No, no, por suerte ya tenemos varios equipos confirmados, así que la convocatoria está bien, está buena. Esperamos, bueno, obviamente, sumar más equipos para la semana que viene. Realmente estamos muy contentos por cómo viene marchando. La modalidad de los partidos, ¿cuánto va a ser el tiempo? ¿Tenés idea de eso? ¿Cómo va a ser? Sí. Son partidos de 40 minutos, ¿sí?, con dos tiempos de 20 y un intervalo de descanso de 5 minutos. Perfecto. Se juega en fase de grupos y el ganador de cada grupo juega un partido final, y a su vez el segundo de cada grupo juega un partido por el tercer y cuarto puesto. Entonces, de ahí sacamos primero, segundo y tercer lugar, que van a tener cada uno su premio respectivo, y también estamos premiando al goleador del torneo y al arquero con la valla menos vencida. Está bien. ¿Va a ser un campeonato tipo relámpago o va a tener varias fechas? No, este campeonato se va a desarrollar durante los viernes de febrero. Ah, está bien. A partir de las 8 de la noche, en la sede del club en Valle Hermoso.